88.7 Poética del Incompleto. Estamos sin duda aquí. Somos parte de cuánta belleza. Con todo derecho te orinas frente al universo. La tribu. Radio sin oyentes. Una moto a esta altura del partido me parece un peligro incipiente, pero ¿por qué no asumir peligros cuando ya se tiene más edad que la que tuvo su madre al morir, Zanelli? Bueno, pero exactamente, pero porque estuve haciendo investigaciones. Decidí comprarme una moto. Me voy a sacar esto porque la verdad que me molesta un poco. Y te queda muy mal. Sí. Decidí comprarme una moto porque me dijeron que es el mejor medio de transporte para la ciudad. Y me parece que tienen razón, pero toda la gente que me preguntó, no, toda la gente a la que yo le pregunté, me di cuenta que es gente mayor. Y que cuanto mayor es uno, menos probabilidades hay de que se accidente con la moto. Atención, las personas mayores que andan en moto no tienen tantos accidentes como las personas menores de cuánto. Menores, menores de 40, digamos, generación intermedia. La generación intermedia valora la vida. Ahí tenemos una nueva noticia, para ir anotando y para tener en cuenta estas cuestiones que no salen en ningún medio y hay que decirlas. No, no, es que me parece que las estadísticas en ese sentido suelen ser tramposas, todos lo sabemos. Incluso no necesariamente con mala fe. Porque yo no tengo en mi horizonte de pensamiento y de lo que pienso acerca de lo que dicen los demás, la mala fe, ¿no? Sé que existe, no es que soy un ingenuo, pero en este caso no. Es un tema que le interesa poco a las personas. Lo que yo descubrí es que las personas que trabajan con moto suelen tener más accidentes que las personas que pasean con moto. O sea que es directamente proporcional las horas que uno está en la moto con la cantidad de accidentes que tiene. Yo creo que sí. Ajá. Yo creo que sí. También es cierto que en tanto uno se suba a una moto, tiene más probabilidades de pegarse un palo con la moto. Ajá. Del mismo modo que si uno se sube a una... Por ejemplo, alguien que jamás sube a un ascensor, es muy raro que caiga desde un ascensor. Y es mucha mala suerte. Por ejemplo, yo que bajaba por la escalera cuando tenía que ir a tribunales, no a declarar ni a nada, simplemente era chico y era cadete, y entonces tenía que ir a tribunales, un día llamo al ascensor, pongamos que en el segundo piso, y lo veo pasar a una velocidad poco común para esos ascensores de esa época. Ajá. Y lo veo pasar con un montón de supuestos abogados. Quiero pensar que eran abogados, porque era un horario de abogados, básicamente, porque esto lo digo, es una información que no sé si tiene alguna utilidad, pero tribunales de 12:30 a 1:30 solamente atiende abogados. Ajá. Yo no era abogado, pero como solamente iba a dejar un papel, podían rechazarme, pero no lo hacía. Pero vaya logro de la vida, estar en tribunales a una hora donde solo hay abogados y uno no es abogado y estar ahí. No, eso es increíble. Eso es increíble. Además, uno puede mantener conversaciones jurídicas. Por supuesto. Sí. Yo sé mucho de leyes. De leyes. Ajá. No conozco las leyes. Sí. Lo que sí, bueno, sé como del procedimiento. ¿Y el tipo de condenas? ¿Cuántos años le corresponde a determinado delito? Bueno, en esta época en la que usted... A ver, por ahí coincidimos, por ahí no. Pero usted sabe que hay como una especie de psicosis penitenciaria, para llamarlo de alguna manera. Ajá. O sea, todo el mundo debería estar preso, según algunas personas. Y sí. Entonces, por ejemplo, uno... el Código Penal, si no me equivoco, si no lo reformaron... por ejemplo, homicidio, ¿no? Que es una palabra fuerte, pero es linda. Tiene su onda. Homicidio. Sí. Eso es de 8 a 25 años de prisión. 8 a 25. Sí. ¿Vio que los progresistas ahora dicen cosas tales como no es un asesino, sino que está en estado de homicidio? No sabía. Claro, no es un asesino. Estuvo en estado de homicidio. Bueno, es medio extraño eso, ¿no? Pero de todos modos, es interesante. Yo creo que hay que saber un poco de procedimientos. Ajá. Que yo no conozco demasiado, pero un poco sí. ¿Cuáles son mis derechos? Por ejemplo, ¿cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son los míos? ¿Cuáles son los de cualquiera? hay teléfonos, veo que hay teléfonos para eso, porque además hay como una cosa dentro del ambiente, que, ¿cómo se llamaría? Jurisprudencial, no sé cómo se llama. Jurídico. Jurídico, jurídico. Judicial. Judicial, que es como una entelequia. Uh-huh. Hay algo ahí que es difícil de aprender, de entender. Y no pagan impuesto a las ganancias. No pagan impuesto a las ganancias. Uno sabe que es como una corporación medio oscura la ley. Sí. No la ley, los representantes. Tienen esa fusión con lo gastronómico porque dicen que hay buffets de... Exactamente, el buffet siempre fue para después de la pileta. Claro. Y sin embargo acá es para después del homicidio. Jamón, queso, tomate. Uno entendía el buffet por ahí, pero ahora resulta que es una yunta. Tal cual, tal cual. Bueno, finalmente, respecto de los accidentes, volviendo al tema de las motos. Sí. Yo vi pasar el ascensor y digo esto porque... no me subí al ascensor, como yo no quería participar del asunto. No solo no quería participar, sino que usted sabe, y esto lo sabe todo el mundo, que bajar es más fácil que subir. Siempre. Entonces bajar del tercero, del segundo piso, y salir rápidamente de un palacio que es más bien un lugar incómodo, no porque los palacios sean incómodos, porque si no, no... A ver, la gente, los millonarios no harían palacios. Uh-huh. Son cómodos, son amplios, generosos. Pero en este caso era mucha gente y yo me tenía que ir medio rápido. Entonces estaba bajando por la escalera y cuando paso por la puerta del ascensor, veo pasar el ascensor a una velocidad increíble. Digo, wow, cómo mejoró el servicio. Claro. Pero también escuché al breve, no sé cuánto habrá. ¡Auxilio! Exacto. Como una voz que pasa de largo y un golpe seco en el fondo. Qué lindo. Que se repite varias veces, como cuando uno suelta una pelota sobre una madera que se... Una pelota saltarina. Exacto, y hasta que se detiene. Sí. Y bajé corriendo. ¿Por qué? Bueno, porque no todos los días me pasaron un ascensor a esa velocidad y golpear contra el fondo. Ajá. Y ahí descubrí que funcionaba el resorte ese grande que hay. Que qué bien. No sé si ahora están esos resortes, pero en una época había un resorte que era muy simpático. Ajá. Bueno, la gente no se lastimó ni nada, no pasó nada, pero... la gente que subió a ese ascensor tuvo un 100% de probabilidad de accidentarse y se cumplió. ¿Y obró como salvador de toda esa gente, no? No, yo estaba, ya le dije, no, estaba muy apurado y además creo, no me fijé del todo, pero creo que eran todos abogados. Hablando de ascensores, yo estuve cerca de una de las peores muertes de la existencia. No. Yo pensé que había muertes peores, pero descubrí que podría haber sido la peor cuando estuvo a punto de suceder. Jefatura de Gabinete de Ministros. Sí, Diagonal Sur. Diagonal Sur, Roca. Sí. Por algún motivo yo estaba ahí. Ex edificio Somisa. Ah, mire usted. Le agradezco el dato histórico. Me subo al ascensor, quedo en un momento teniendo que ir al octavo piso, quedo con una, digamos, la secretaria, de la mano de todos los prejuicios que esto conlleva, porque no sé de qué trabajaba, pero por cómo estaba pintada y vestida, puedo asegurar que era una secretaria de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Iba al octavo, llega al séptimo y digo, bueno, al fin estoy llegando a destino. Ascensor bastante moderno, de esos que te saludan como bienvenido a la jefatura y demás. Cuando llega al séptimo, me falta un solo piso, el ascensor empieza a caer hacia el quinto subsuelo y dice, el ascensor, te avisa la voz de una chica tipo española, sí. El ascensor tiene que realizar un viaje de ajuste. Nos mandó al quinto subsuelo, nos devolvió al tercero y nos volvió a bajar hasta que finalmente recorrió el camino que le habíamos pedido, que era llegar al octavo y luego al noveno. Pero en un momento dije, voy a morir en la jefatura de Gabinete de Ministros encerrado en un ascensor, con el prejuicio de pensar que quien está a mi lado es una secretaria y no está Aval Medina para darme un consejo a tiempo antes de morir. Pero el ascensor sabe, por ejemplo, si sube Aval Medina, ¿le hace perder ese tiempo precioso al jefe de gabinete? Hay un sensor, que es el sensor Aval Medina, claro, que es una aplicación muy nueva, claro, que es que claro, cuando él pisa determinada horma de zapato, ¿no? Forma, exacto, del pie y demás, identifica y le dice, bienvenido jefe de gabinete. Qué bueno, que un ascensor te reciba así. Bueno, finalmente, pero usted tuvo un accidente prácticamente. No, digamos que fue un momento así extraño, pero pasó. De incertidumbre ascensoril. Sí. Finalmente conseguí las retenciones de IVA que necesitaba. Yo nunca me caí de un ascensor, pero sí me caí de la bicicleta, pensando en la moto. Pienso, bueno, ahora soy una persona, usted sabe que soy una persona grande. Sí. Y que tengo algunos problemas óseos. Uh-huh. Y entonces, sobre todo porque es por ocioso, ¿no? Los problemas óseos son del ocioso, ¿no? Sí. Bueno, ese es mi problema. Y pensaba, bueno, la moto, me compro una moto, pero por ejemplo, ¿a quién llevo en la moto? Yo, claro, no llevaría a nadie. A nadie. Moto, a nadie. A nadie. Es como tener una especie de auto de dos... dos plazas. Y apenas puedo ser responsable de mí mismo, digamos. Es medio complicado. Pero yo insisto, habría que ver. Hay gente que se dedica a eso. Uno sabe que hay permanentemente estadísticas de accidentes, son muchas, y ese, bueno, no vamos a entrar en ese tema, que es un tema triste. Pero sí me parece que no hay estudios que vean las. Por ahí los hay y yo los desconozco, pero por ahí sí, deben existir. Yo quiero pensar que existen. Pero de franjas de edad, ¿de quién se pega el palo? Uh-huh. Porque yo lo que veo es que nunca son protagonistas personas adultas. Tal vez porque sean muy pocas las personas adultas, grandes adultas, me refiero a mayores de 40, que están en moto. Uh-huh. Sin embargo, yo veo gente de saco y corbata en moto que va como al banco, supongamos. Uh-huh. O son médicos. O no, no lo sé. Nunca sea que se dedica al tipo que anda en moto. Ahora, ¿qué hacer con la probabilidad? Supongamos que conozcamos un estudio de mercado de los motivos, de quiénes se accidentan, por qué, en qué franja etaria se encuentran. Una vez que uno tiene ese dato, ¿va a jugar con eso y pensar que porque tiene más de 40 hay menos posibilidades? No, por supuesto que no. Pero ¿no hay algo como irremediable en el sentido de que nunca uno piensa que le puede pasar a uno nada, ¿no? Entonces yo me voy a comprar la moto de todos modos. Me voy a comprar una moto, no voy a dar la marca. Es una moto linda, azul. Hubo un estudio de mercado para esto, ¿no? Sí, un estudio de mercado con gente que entiende de motos. Uh-huh. El único tema de la moto, yo tuve una vez una moto por 5 o 6 días, supongamos. En un país latinoamericano, yo no estaba en la Argentina, dos veces estoy pensando. En dos países, ¿Brasil se considera latinoamericano? Por supuesto. Bueno, entonces pronto va a ser un continente solo. Solamente, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, yo creo que están serruchando por la línea del mapa, ¿no? Y claro, claro, están ahí como aislándolo un poquito. Totalmente. Y o sea que dos veces tuve moto. Una vez en un país latinoamericano de habla portuguesa y otra vez en otro país latinoamericano de habla como la nuestra. Ajá. Y ahí estuve con moto y el problema que tiene la moto es el entusiasmo que genera. El entusiasmo que genera la velocidad, el viento. Hay como por otra parte, la relación entre libertad, con minúscula, ¿no? Pero una libertad de que da el viento en la cara, genera como una especie de sensación de libertad. Aparte, Sanelli, me parece de que la estamos. Claro, claro, totalmente. La publicidad nos lleva también a querer sentir esa sensación extrema o de libertad. Pero hay otro problema, que es que si uno va tranquilo, ¿por qué no puede decir, tengo mi tiempo propio en esta vida y con la moto también? Y con la moto. Entonces transito a mi manera. ¿Qué pasa? El mundo a uno se lo lleva un poco puesto. Bueno, entonces, ¿cómo ser un tipo respetuoso que se cuida con la moto o con la bicicleta o con lo que sea, pero a su vez no deja que lo pasen por encima? O sea, ¿cómo torear sin morir en el intento? Sería la consigna. Tal cual, ¿cómo torear? Es muy complicado, es muy complicado. Porque cualquier, ¿cómo era que decía ese tango que decía cualquier no sé qué sueña con la pinta de Carlos Gardel? Lo podemos googlear. Lo podemos googlear. Pero cualquiera en un auto es piola. Y como va uno en un camión y es más piola todavía. Y si va en un semirremolque, no sé qué, y en un tractor o en una grúa, no es un problema del tamaño. Uh-huh. El tema es si vamos todos en moto, ¿qué pasa? Claro. Pero no vamos todos en moto. Entonces viene cualquiera y te tira el auto encima. La verdad, le voy a confesar, mi único temor es quedar tullido. Uh-huh. Ese es mi único temor. Porque a mí me dijeron, te tenés que comprar un casco bueno. Sí. Resulta que el casco no escatima en cascos. No escatima en cascos, pero el casco cuesta casi como la moto. Ah, no sabía. ¿Cuánto? Un sexto de la moto. Ajá. Es mucho. Bueno, no es casi, un sexto, una parte. Una parte importante. Es importante. Imagínense, por ejemplo, que usted tuviera que ir en auto con casco. Sí. Entonces el casco del auto le cuesta un sexto de un auto. Muchísimo. Es mucho. Sí. 10.000 pesos. Son. Por ejemplo. Bueno, un sexto es una plata. Pero es como. Ahora yo pienso. Es lo que el queso rallado a la pasta, ¿no? Exactamente. Exactamente, exactamente. El casco es a la moto lo que el queso rallado es a la pasta. Usted lo ha dicho. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, a mí eso me preocupa, quedar tullido. Pero también hay una cosa que es, ok, no me golpeo la cabeza. ¿Y? No me golpeo la cabeza. ¿Y si me quiebro un brazo o una pierna? Bueno, no me está, rompo pero no todo. Es tan grave, eso se recompone. El cerebro, imagino que es un poco más difícil de reconstruir. Sí, sí, pero a mí me preocupa un poco. Es lo único que me preocupa. Después, ajá, prácticamente le diría con toda franqueza, casi nada me preocupa. Bueno, pero en todo caso, desde lo que las cuevas de, ¿cómo se llamaba? Altamira. No, anteriores, esas que descubrieron en Francia y que el director de cine alemán. Ah, eso le corresponde saberlo a usted, Zanelli. ¿Llevó? No sé. ¿Llevó? Bueno, algo así se llaman esas. Son unas pinturas rupestres de 32.000 años. Ajá. No sé a qué venía todo esto. Pero bueno, finalmente, hay que tener cuidado con la moto, del mismo modo que hay que tener cuidado con los caballos, del mismo modo que hay que tener cuidado con los perros. La gente compra pitbull y los muerde. Es así. Milongas Extremas. Extremoduro es una banda española que le gusta mucho a unos chicos uruguayos que tocan todos muy bien la guitarra. Entonces, ¿qué hacen? Se juntan y hacen temas de Extremoduro, pero en vez de versión punk rock, los hacen en versión milonga tipo Zita Rosa, pero no tanto como Zita Rosa en realidad. Los hacen un poco más rockeritos. Así suenan. Colocado el camino de tu espera, me habría desconectado, condenado a mirarte desde afuera y dejar que te tocara el sol. Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón, convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar como una regadera, que la hierba se te vuelva a brotar, y ahora es todo campo ya. Sus soldados son flores de madera, y mi ejército no tiene bandera, solo un corazón condenado a vivir entre malezas, sembrando flores de algodón. La muerte traicionera, y antes de repartirme del todo me veo en un cajón, que me entierren con la pija por fuera pa' que se la coma un ratón, y muere a todas horas gente dentro de mi televisor. Quiero oír alguna canción que no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor, y que empiece sin no, y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar como una regadera, que la hierba se te vuelva a brotar, y ahora en todo campo ya. la presencia del futuro Papa, que es argentino, está trabado en la Panamericana y en instantes va a estar aquí con nosotros, si el clima lo permite, por supuesto. Marcelo, tenemos una batería de preguntas para él, ¿no? Sí, pues claro, claro. ¿Y cómo? Hay en principio un libro de Truman Capote que está sobre la mesa, y una de las preguntas podría ser para el nuevo Papa y tiene que ver con algo que dice Capote. Sí, en un libro que la historia de este libro es muy interesante. No la conozco muy bien, ¿eh? O sea, lo que conozco me parece muy interesante, porque yo veo que todo el mundo sabe todo, pero yo no sé todo. Yo no, es más, le digo, todo me genera una inseguridad. Digo, pero será así, pero me gusta. Sí, y ojo igual también con los que saben un poquito de cada cosa y tocan de oído en cualquier conversación, ¿eh? Bueno, yo soy de esos. Me parece que yo también. Yo toco de oído en cualquier conversación. ¿Por qué? Porque me gusta la conversación. Claro, ojo con nosotros. Exacto. Pero en este libro, que tiene una historia interesante porque nunca terminó de escribirse prácticamente, y durante años él cobró adelantos. Me imagino lo que debe haber sufrido ese pobre tipo diciendo ya escribí el libro y sin tenerlo escrito. Ajá. Uh-huh. Muriéndose en la década del 80, yo no me acuerdo, en el 87, murió 84, no me acuerdo. Pero sin tener el libro escrito, habiendo cobrado la plata, con la gente reclamándole, y como esos picos que suelen tener algunas, no sé cómo llamarlos, carreras o algo por el estilo, que se hizo muy conocido, muy famoso, muy demasiado. Entonces, claro, empardar una obra que tiene una especie de resonancia propia y ajena a la voluntad prácticamente de uno, porque uno lo que espera es que le vaya bien, ¿no? Uh-huh. Que se transforme en una especie de sombra sobre uno mismo. Usa, ¿no?, una mochila que te entierra, claro, ¿no? Una mochila que te entierra, tal cual. Pero tiene cosas interesantes, por ejemplo, para preguntarle al Papa. A ver. ¿En qué momento uno abandona un amuleto? Es decir, un amuleto. Ajá, vaya pregunta periodística por otro lado, ¿no? Claro, ¿en qué momento? Funcionario, escúcheme, ¿en qué momento uno abandona un amuleto? Exactamente, bueno, según Truman Capote, hay al menos dos ocasiones en que una persona no sacrifica un amuleto. Cuando no tiene nada y cuando lo tiene todo. Ajá. ¿Eh? ¿Por qué el que tiene todo se queda con el amuleto, Zanelli? Y porque no lo sé, pero supongo que porque existe una especie de conciencia de que a uno le está yendo bien. Y la superstición es humana. Uh-huh. La superstición en el mejor sentido. A mí me gusta la superstición. Hay gente que está en contra de la superstición, que todo es como, a mí la verdad que ya a esta altura del debate, qué sé yo, que el otro cree en Dios, y uno piensa que lo van a castigar después, que crea que lo van a castigar después, no es un tema. Es importante. Yo creo que tiene que haber algún tipo de superstición en una sociedad, tiene que haber alguna. Y un poquito. Un poquito. De distintas índoles. Algunos la tendrán más orientada a Dios, otros con otras cosas. Con otras cosas. Yo tengo mis amuletos. Ajá. Tengo mis amuletos. Tengo mi bolsita, como una bolsita de, yo podría haber hecho la película Danza con Lobos. Uh-huh. Porque tengo una bolsita que no es de gamuza. En realidad venía un perfume en la bolsita. Sí. Tiene unas iniciales doradas. Ajá. Que no me acuerdo qué iniciales son. ¿Y qué guardó ahí adentro? Supongamos que dice CD. Ah. ¿No? Sí. Y y es negra, parece de gamuza, pero no es. Y se cierra como una bolsita india. Ajá. India de las películas indias, de las películas norteamericanas de los indios. No, ¿cuánto sé misterio? ¿Qué hay adentro de la bolsita, Zanelli? Hay dos pelotitas de cerámica. Ajá. Hay una hojita de una palmerita hecha en bronce, un anillito de cuando yo era muy chiquito. Todo con un significado particular, no es casual lo que está dentro de la bolsita. Bueno, lo que en realidad sí, pero veo que uno fuerza un poco el asunto. Obvio. Porque también tiene que entrar en la bolsita, no puedo tener un amuleto que no entre en la bolsita, porque si no, ¿qué tipo de amuleto es? ¿Qué tipo de elefante se puede tener? Claro, de amuleto. Claro, uno no puede tener una cosa muy. El amuleto tiene que ser algo que uno como hace un pocito en la tierra y lo pone ahí cuando entra a la arena del Coliseo. Ajá. ¿No? Como en la película. Sí, y no implica tampoco que ese objeto que fue ahí adentro tenga un significado en el pasado muy importante. Uno construye el mito de ese pequeño amuleto. Tal cual, tal cual. Usted entiende de amuletos. ¿No? Un poquito. Un poquito, y claro. Ahora, ¿por qué uno no lo abandona cuando le va bien? Yo sospecho que es porque porque no es muy interesante la sospecha, simplemente porque uno no abandona en los extremos, uno abandona en el medio. El Papa no está llegando, pero en instantes nuestra producción ya se comunicó con los All Blacks, así que en un ratito nada más están acá con nosotros. La tribu 88.7. Prohibido escuchar la tribu. www.fmlatribu.com. Prohibida la tribu. Sí, qué lindo el piano que está tan, muy lindo. Estábamos escuchando Tango Andaluz, que es de un disco muy hermoso de Marcelo Katz y Los Mudos por el Celuloide, y un trío de película que lo acompaña, así se titula el trío que acompaña a Marcelo Katz en este disco, que ¿qué hicieron? Se dedicaron a ver películas mudas y ponerle música. Esto que escuchábamos recién, el Tango Andaluz, está basado en Un Perro Andaluz, la película de Luis Buñuel junto a Salvador Dalí, que muchos recordarán ese inicio tan mentado del cine que tanto se analiza, que es el corte del ojo, ¿no? El corte del ojo. Como cuando se inaugura que algo de la visión. Ajá. ¿No? Pero no tiene nada que ver con la película. Pero me hizo acordar a una cosa que leí hace un tiempo atrás. Cuando las personas empezaron a dibujar. A dibujar. Uh-huh. ¿No? Las hornas, no sé, los hombres de hace 32.000 años. Ajá. ¿No? Y es interesante ese tema. Ese es bien interesante. Por ejemplo, una cosa que me llamó la atención es cómo el dibujo inaugura una visión, uh-huh, y no a la inversa. No es que la visión inaugura el dibujo. No es que está representando al mundo, sino que está creándolo. Exactamente. ¿Cuándo el hombre dijo soy el punto de vista del universo? Esa es la pregunta. ¿Qué lo parió? Es una linda pregunta. Es como me toca, ¿no? Exacto. No voy a copiar lo que estoy viendo en esa cabra. No, no, exactamente. Además, esa cabra, una vez que la dibujo, deja de ser esa cabra. Uh-huh. Esa cabra es todas las cabras. Y lo que se imaginaba este escritor es que mucha gente dijo, no, momentito. A mí no me vas a dibujar ningún caballo, ¿eh? Porque mi caballo es mi caballo, como uh-huh. diría Atahualpa Yupanqui. Sí. Mi caballo, mi caballo. Sí. No, no es que vos dibujás un caballo y entonces, ¿qué? ¿Un caballo todos los caballos? No. No. Mi caballo. Mi caballo. Sí. Entonces lo que él más o menos ensaya como hipótesis, que está buena, es cuando hace 32.000 años aparecieron estas pinturas. No. Hace poco aparecieron estas pinturas que tienen 32.000 años. Lo que la pregunta que se hace es, ¿cómo pueden ser tan perfectos? ¿Cómo pueden ser comparables a los caballos de Rubens o a los caballos de Velázquez? ¿Por qué son tan perfectos esos caballos? Que el hombre agarró y empezó a dibujar bien del primer día que dijo, oye, mira qué lindo, vamos a dibujar un caballo. Sí. Ahora te voy a dibujar un bisonte. Ahora voy a dibujar un bisonte que le caen flechas. Uh-huh. Ahora voy a dibujar un bisonte con un montón de todos nosotros que lo estamos corriendo al bisonte. Sí. Y entonces lo que vamos a hacer con estos dibujos es, vamos a convocar, de alguna manera, ¿no? La suerte. Si nosotros, la suerte, cierta garantía de alimentación. Como dibujar el futuro. Exacto, dibujar el futuro. Era como dibujar un recuerdo que ya iba a pasar más adelante. Sí, fue una idea que tuvo Spielberg, pero después le salió volver al futuro. Claro. Él quiso, en realidad estaba pensando en dibujar. Exactamente. Pero lo que el tipo dice que está bien interesante para mí es la hipótesis de conflicto que plantea. De los tipos que dijeron, no, ¿por qué están en las cuevas? ¿Por qué dibujar en las cuevas? Está bien, puede ser que se hayan conservado en las cuevas y no se hubieran conservado si hubieran estado al aire libre, expuestos a la erosión. Sin embargo, están dibujados en unos lugares inaccesibles. Uh-huh. No en la cuevita donde apolillaban y ponían el fuego y más o menos se la rebuscaban. No. Están dibujadas y pintadas en unos lugares de difícil acceso. Sí, aparte uno tiene la idea con todo esto, ¿no? De que en algún momento se discutió, se decidió dónde iban a estar esos dibujos y demás, de que no había ningún tipo de frivolidad en esa época. No. Como que siempre estaban pensando en esos términos. Claro. Por eso dice, no son dibujos religiosos o dibujos que tienen que ver con convocar un futuro perfecto. Uh-huh. Que de alimentación, en ese caso, de supervivencia. No. No porque no estaba separada la religión de lo otro. Por lo menos hasta ahí. Y o era una cosa o era la otra. Lo que uno piensa es que todo tenía una cosa medio religiosa, en el sentido de que, bueno, que la explicación del universo era complicada. Y en ningún momento a uno le pintaba decir como, che, la verdad que tengo ganas de quedarme viendo una sitcom, digamos, por ejemplo, o la sitcom de la época. Por ejemplo, y a nadie se le ocurría dibujar cualquier cosa, aparentemente. Claro. Porque siempre son más o menos las cosas, ¿no? Pero a mí lo que me gustó es que debe haber habido peleas. Ajá. Sobre gente iconoclasta. Sí. Y sobre los que decían dibujemos. Y que por eso los tipos se escondían tanto para dibujar. Que debe haber habido escuelas ocultas de dibujo. Ajá. Porque si no, ¿cómo puede ser? Pero también dice, pero también había como una identificación con eso que dibujaban, que tenía como la mirada esquiva del caballo, la mirada perfecta y esquiva del caballo, también era algo que el ser humano compartía con el caballo. Sí. La debilidad de esas patas también la compartía con el caballo. O sea, había como una cosa con eso de animal que pintaba. Ahora, pienso también que debe ser lindo pintar con ciertas limitaciones, ¿no? Esta gente, supongamos que se escabulló, fue a esas cuevas para decir no seamos vistos cuando queremos ensanchar al mundo representándolo como se nos ocurra. Pero también hubo épocas mucho más cercanas al tiempo donde todo lo que se pintaba era en función de lo que la iglesia decía. Sí, por supuesto. Claro. Representen a Dios. ¿Y cómo es Dios? Y si yo supiera cómo es Dios, ¿qué le iba a decir? ¿No? El tipo que mandó a, che, pinten ahí a Dios. Tal cual. Pero no puedo decir cómo es Dios. En un punto, eso que parece un trabajo artístico limitado, porque tengo que dibujar a Dios, es la absoluta libertad, porque vos podés desbordar a Dios como se te ocurra. Claro. Lo que pasa es que esos desbordes estaban bastante controlados, porque vio que a la sociedad de los desbordes, o sea, la sociedad y el desborde no se llevan bien. La comunidad organizada, diría, no me acuerdo, es un libro de Perón. Ajá. Esa comunidad organizada con el desborde no se lleva muy bien. Y no. Y es difícil. Lo institucional con el desborde es como, no se lleva muy bien. Sí. En este caso, vaya a saber qué cosa, si uno puede pensar en términos institucionales el asunto. Yo creo que no. Pero la tentación de pensar como escuelas de arte rupestre me resulta como interesante, ¿no? Sí, pero también qué lindo que es, ¿no? Cuando se desborda algo y aunque sea obliga a que quienes les gusta legislar la vida tengan que agregar algo nuevo porque es un nuevo comportamiento. Claro, claro que sí, claro que sí. Pero bueno, esa es una discusión que a mí, un debate que no es con usted, por supuesto, pero es un debate que a mí me excede porque nunca... Yo tengo un problema, que cuando... No sé si a usted le pasa, que creo que a todos les pasa. Cuando... ¿Por qué uno cambia de opinión? Uno cambia de opinión cuando no puede explicarse algo. Si no, no cambia de opinión. Ajá. Es muy difícil que venga alguien a mí y me convenza de algo. De que Boca juega bien, por ejemplo. Uh-huh. No me van a convencer de eso. A no ser que yo no tenga palabras para describir el juego que estoy viendo con un equipo que juega algo que no termino de entender. Entonces viene alguien y me dice, no, pero juegan bien por esto, por esto y por esto y por esto. Y digo, ah, puede ser. Pero no es el caso de Boca, ¿no? Para, digo, algo prosaico. Sí. No es el caso de Boca. Pero hay como una imposibilidad de cambiar de opinión mientras uno tenga lenguaje. Hay una imposibilidad de cambiar de opinión mientras uno tenga lenguaje. El lenguaje que explica esa opinión. Ajá. Aunque no sea un argumento muy sólido, pero mientras uno tenga unas palabras para decir respecto de algo, no va a cambiar de opinión. No es que alguien me va a venir a convencer a mí de otra cosa. Salvo que yo tenga como el lenguaje agotado. Entonces ahí sí aparece una persona que te dice, mira, argumenta de un modo que uno dice, epa, las palabras que yo no encontraba las encontré ahora. Pero eso implica que el lenguaje es una convicción, que todo lo que decimos parte de una convicción, y a veces es simplemente una repetición, ¿no? ¿Cuánta gente hay hablando de lugares comunes? De hecho, en algún momento me encantaría hacer un programa de radio entero donde se digan un lugar común atrás de otro. Bueno, los lugares comunes son para mí como una especie de clásico. De clásico en el mejor sentido de la palabra. El lugar común es aquel lugar que atraviesa épocas, ¿no? En el lenguaje, el lugar común es el lenguaje que parece como que se está muriendo, pero no se murió del todo, ¿no? Como que de vez en cuando, plin, aparece el lugar común. El lugar común es una forma retórica que atraviesa pruebas sucesivas a diario. Es como una obra de Mozart. El lugar común es como una obra de Mozart. Es una... En cualquier conservatorio, de cualquier lugar del mundo occidental, incluso más allá del mundo occidental, aunque sea el conservatorio más chiquito del barrio, más apartado, si están tocando algo de Mozart, Mozart está pasando una prueba. Ajá. Y si uno utiliza en el lenguaje común y corriente de todos los días y apela en algún momento al lugar común, es como ejecutar una obra clásica. Pero qué interesante que sería que a fin de año, supongamos, en ese momento de los balances, vayan todos los lugares comunes a una especie de tribunal que dice, che, tales no aprueban para el año, exacto, que viene. Exacto. Este lugar común queda abolido porque ya se comprobó que no camina más. Exacto. Digamos. El tema es cómo se relaciona ese lugar común con el... No sé, no digo que todo sea contextual, pero depende cómo uno lo use, el lugar común se ve reanimado o moribundo, ¿no? Cuando se ve moribundo uno dice, uy, es cuando uno dice, eso es un lugar común. Cuando el lugar común da cuenta de algo, por ejemplo, no por mucho madrugar se amanece más temprano, ¿no? Eso es verdad. Hace un ratito decidimos que íbamos a pasar una canción que en un momento dice cono de lluvia, y todavía no llovía, ahora llueve un poco en Buenos Aires. No sé si eso tiene algún significado, pero Parlante se llama la canción y es de Luis Alberto Spinetta. Todos los espejos dan jaque, todas partes voy buscando un parlante, todas partes voy buscando un parlante. Todas las palabras son los nombres, por todas partes voy buscando así. Thank you. un parlante. En el silencio se oye un inmenso parlante. Ni la luz ni el amor ni el dinero ni la previsión. De todas partes voy buscando un parlante. Por todas partes voy buscando así. Sanelli, entonces, que estamos hechos de cierta envidia radical, ¿no? Porque si la publicidad está construida de envidia, como bien dice nuestro amigo que tenemos en ese libro y se llama Félix de Azúa, y nosotros cada vez más tenemos una vida de pyme, es decir, cada uno de nosotros es una suerte de pyme que se gestiona como puede ante los avatares del universo. Totalmente. Entonces estamos hechos de ese resentimiento, Sanelli. Y un poco sí, como decía la canción de Manal, no pyme. Ajá. ¿No? No pyme, no. Este, sí, a mí me gusta la idea de la envidia, Me gusta la idea. La envidia es una de las cosas. ¿Es un pecado capital la envidia? Creo que sí. Bueno, si no lo es, merecería hacerlo, pero yo creo que sí. Sí, lo es. Este, porque la envidia es el desprecio de uno mismo. ¿No? La envidia es el desprecio de uno mismo. Y uno, cuando envidia algo, lo que está haciendo es querer ser otra cosa, sí. Es un poco odiarse a sí mismo. Ajá. Lo que es extraño es que, como dice este tipo acá, dice que toda la publicidad se funda en la envidia y que la envidia es el motor del mercado ciudadano. Ajá. Bueno, entonces sería como decir, nadie quiere ser quien es. Quiero todo el tiempo lo otro que estoy viendo ahí. Claro. Uh-huh. Es complicado, ¿no? Sí. Yo, ahora mañana no empiezan las clases. Sí, no empiezan. No voy a hablar del tema porque la verdad no termino de entender nada de lo que me explican del presupuesto. No es que soy un dormido. Bueno, me da vergüenza decirlo. Tal vez sí sea un dormido, pero es como hay como unos ítems que explican por qué no llegaron a un arreglo que yo ahí sí me pierdo, porque son como unos lo que es del fondo de no sé qué y lo que es del fondo de no sé dónde. Bueno, pero eso no es el tema. Aparte, todos tienen muchas razones, no es que tengan razón, pero uno escucha y todos tienen muchas razones. Por supuesto, razones, ¿no? Claro, es muy complicado el tema, muy complicado. Pero lo que es muy complicado es ponerse de acuerdo. Uh-huh. Eso es muy complicado, y eso no importa. No es el tema, no es el programa, no es un programa de actualidad. Así que, ni de acuerdos ni de consensos. Y no, sin duda. Pero el tema de la envidia, pienso, bueno, un mundo de envidiosos es un mundo problemático. Uh-huh. Un mundo problemático. Si toda publicidad se alimenta de envidia, entonces la gente que recibe eso, y el mercado ciudadano es como una especie de hervidero envidioso, ¿no? Uh-huh. Como una especie de olla de envidia. Estamos en un lío. Porque sí. Nadie quiere ser quien es. No, y sobre todo hay un gran tema, que es que ya no es que a través de la publicidad veo aquello que quiero tener, porque ya tengo muy en claro qué es lo que puedo tener y qué es lo que nunca voy a alcanzar. Pero la publicidad nos regala una imagen que es gratuita para todos. Exacto. Porque algunos, bueno, acceden y compran lo que están viendo en la publicidad. Y otros, pero quien no hace eso ya se fumó gratis esa imagen, digamos. Totalmente. Y ya la puede incorporar en forma gratuita. Es decir, me hago la escapadita re loca en el medio de la semana, como dicen muchas publicidades, sí, de autos. Sí, sí, ya sí. No hace falta que te compres ese auto para tener la noción de la escapadita. Claro. La escapadita te la regalaron. Ahora, vivir con la noción de la escapadita, cuando uno no puede hacer la escapadita, es como una especie de, ¿qué sería? Como un hueso de pollo clavado en la tráquea. Sí, pero ya es un deseo introyectado, porque sé que el auto no lo voy a tener, pero la escapadita ahí está un poquito más cerca. Ahora, el deseo es... siempre, bueno, desde ya hace bastante tiempo el deseo es un tema, ¿no? Siempre fue un tema el deseo. Siempre no, pero hace dos siglos por lo menos que es un gran tema, el tema del deseo. El ser que desea. Yo pensaba, bueno... alimentados por la envidia, sin querer ser quienes somos, y después intentamos organizar algo en conjunto. Y yo no entiendo ahí cuál sería el conjunto, no termino de entender ese problemita, no lo resuelvo. Tampoco me interesa resolverlo, vamos a ver. Yo siempre uso palabras que me arrepiento inmediatamente de haber usado. Por ejemplo, resolver. Ajá. La palabra resolver. Yo dije introyectado hace introyectado, un rato. Sí, esa es peor. Sí. Pero, por ejemplo, entraron murciélagos a la casa y estábamos con unas personas y yo la verdad que tengo que confesar, y no por hacerme el valiente porque tengo otros miedos, pero no, el murciélago no es un animal que a mí me resulte odioso. Bueno, porque el murciélago asusta a aquellos que tienen pelo, porque dicen que se agarra mucho al pelo. No, ¿en serio? Y vos no tenés tanto problema con eso. Ah, mirá vos. Pero yo no había pensado, no sabía, si hubiera sabido eso, me claro. Quedado más tranquilo. Pero bueno, no me preocupo. Pero me acuerdo que una persona se asustó mucho y no quería dormir más en esa casa, y entonces yo pasé el brazo por el hombro y dije, despreocupate, mañana lo resolvemos. Y yo pensaba, después que lo dije, ¿qué vamos a resolver? ¿Cómo resuelvo que hay? ¿Qué hago con los murciélagos? Bueno, o sea, no es que se van a ir porque yo lo deseé. Pero yo ya dije que lo iba a resolver. Bueno, no, imposible resolver. Porque las cosas, desgraciadamente, no siempre se pueden resolver. Uh-huh. Pero el uso de la palabra resolver le da a uno como un aspecto de líder. Sí. Da como cierta... ¿no? Yo esto lo resuelvo. Vos quedate tranquilo que yo lo resuelvo. Uh-huh. A mí el histrionismo del líder me gusta. Sí. Pero nunca pude ser parte de un lugar que hubiera líder. Es que uno no va a seguir a alguien que le dice cosas como, no creo que pueda con esto. Claro. Sí se puede enamorar de una persona así, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, porque el líder tiene una cosa medio como... genera como una cierta ambivalencia. Es como una especie de superstición el líder. Sí, pero ¿existe algún héroe líder o algo así que sea demasiado susceptible, que diga yo con esto no puedo? Como... no un antihéroe. Desgraciadamente no. Yo pienso que desgraciadamente... Por ejemplo, a mí no me gusta... Soy un presidente vulnerable. ¿Cuándo va a llegar? Bueno. El hombre o la mujer que salga al balcón de la Casa Rosada y diga buenos días, argentinos y argentinas, porque eso ya a partir de ahora lo van a decir todos. Sí, por supuesto. Soy vulnerable. Y lo que pasa es que es muy difícil que eso suceda. Por ahí sí, pero la humanidad no es algo bien visto. ¿Por quién? Por los humanistas. Ajá. Los humanistas no ven con buenos ojos la humanidad. La ven distinta, la ven como... porque el mismo tipo que defiende el humanismo no se presenta como un tipo vulnerable y frágil. Uh-huh. Se presenta como una especie de invencible. Bueno, ya estamos ahí, ya hay un problema, ahí hay un problema. Uh-huh. Problema que a mí, la verdad, que mucho no me interesa. Pero lo que sí me parece es que mostrarse vulnerable puede tener un efecto con las personas que les gusta sentirse útiles... algunos amigos, por ahí, en el caso de despertar el afecto o cierta cosa tierna, como una corriente de ternura entre las personas. Pero en la política, eso es como ser el jefe de la hinchada de Boca y decir que uno es vulnerable. No es así, no funciona. Marcelo Zanelli, mire la hora, vamos que nos vamos. No, ¿en serio? No le puedo creer. No, mire, me quedó todo un tractactus acá que había traído para leer. Tractactus, una de esas que se puede arrepentir en instantes. Sí, nada más, ¿eh? Sí, qué lástima. Bueno, bueno. Ah, por ahí tenés una subrayada muy linda. Sí, solo podemos aventurar, en relación a lo de los pintores rupestres, solo podemos aventurar que las imágenes nacieron, y nacieron perfectas, cuando los humanos sintieron la irresistible necesidad de ver hacia afuera, de manera que se convirtieron en el punto de vista, el lugar orográfico desde donde se ve. Creo inseparable la súbita presencia de imágenes y la distinción entre lo de dentro y lo de fuera. Es interesante, porque uno cree que el dentro y el fuera empezó en el siglo XVII, XVIII, XIX. No, parece que empezó hace 32.000 años. Muy buenas noches, Marcelo. Buenas noches. Hasta pronto. Si pensamos que esto es robar, ¿por qué pensamos? Tres hombres esperan ansiosos en la punta de un cohete. Rosa bomba. Exacto. Brendan, en solo segundos tienes un fantástico sofá. Apaga la tele, no sea tonto. La tribu, 88.7. Apaga la tribu y sé tu radio.